Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 196 de su informativo cultural Bitácora. Son 30 minutos de información cultural nacional e internacional y por supuesto el espacio para las entrevistas de los gestores culturales del país. Les recordamos, esta es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salimos de lunes a viernes a las 2:30 en los 940M en Pichincha. En el país y en el resto del mundo nos puede escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es. También somos retransmitidos por Radio Macarena en el litoral ecuatoriano. Estamos en la 92.1 FM. Iniciamos esta ruta con los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les contamos que en Guayaquil elaboran la guagua de pan más grande del país. Pese a las amenazas del Cotopaxi, la Tacunga tendrá sus fiestas de la Mama Negra y en Cuenca ya cuentan con una agenda de actividades para sus fiestas de la Independencia. En la entrevista del día, nos enlazaremos vía telefónica con la provincia de El Oro para conocer más sobre el séptimo Congreso de la Cultura Orense. En especiales desde la casa les contamos sobre el libro Ángel Controversia, que está próximo a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos también nuestro conocido segmento de episodio. Le contamos lo que sucedió un día como hoy. Iniciamos con el desarrollo de la información. Vamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Guayaquil no espera el Día de los Muertos para elaborar guaguas de pan. Los detalles los tiene Darío Mal. A semanas de que llegue el 2 de noviembre, fecha en la que en Ecuador se conmemora el Día de los Difuntos, los locales comerciales y de alimentos ya anuncian esta fecha con la elaboración de las tradicionales guaguas de pan y colada morada, dos elementos importantes en la gastronomía ecuatoriana para recordar a los que se han ido. En el caso de las guaguas de pan, figuras humanas generalmente infantiles, elaboradas con harina y con fines comestibles, las hay con relleno cremoso, dulce y queso. En cuanto a sus dimensiones, no se conocía de una tan grande como la elaborada por la panadería California, que la semana pasada deleitó a los transeúntes del City Mall en Guayaquil con una guagua de pan de 4 metros. La enorme figura comestible tomó todo un día de trabajo, en donde se usó 2 quintales de harina y más de 150 huevos. Antes de que la guagua fuera dividida en porciones para repartirla al público, muchas personas se acercaron para sacarle una foto y tener un recuerdo de una de las tradiciones ecuatorianas más populares, recordar el Día de los Muertos desde el paladar. Antes de que se acabe el año, la Tacunga sí tendrá su fiesta de la Mama Negra. La fiesta de la Mama Negra en la Tacunga se celebrará en el mes de noviembre. La noticia fue dada a conocer la semana pasada por el Comité de Festividades de la Alcaldía de la Tacunga, quienes han señalado que buscan levantar el ánimo de los latacungueños. En el mes de agosto, la fiesta de la Mama Negra tuvo su revés, debido a que fue suspendida temporalmente por el incremento de la actividad del volcán Cotopaxi. Pese a ello, las autoridades de ese cantón realizarán la fiesta en donde, además de mantener la tradición, buscan recuperar la economía de la ciudad y para eso han programado una serie de eventos a los que esperan asistan las autoridades nacionales. Entre los programas confirmados por la municipalidad están la carrera atlética 10K, la sesión solemne y la feria gastronómica. También se realizará la procesión y misa campal a la Virgen de la Merced. En esta última actividad participarán Bairo Urbano Moreno, quien funge como la actual Mama Negra, y le acompañará Marcelo Mogro como el capitán, además de Miguel Ángel Regifo, que representa al Ángel de la Estrella, Germánico Alvear al Rey Moro y Javier Estrella el Abanderado, personajes insignes de esta fiesta popular. Fue Cuenca prepara más de 300 eventos para conmemorar sus 195 años de independencia. Con un acto artístico y solemne, las autoridades municipales de Cuenca, encabezado por su alcalde Marcelo Cabrera, hicieron público la agenda de actividades para festejar el 195 aniversario de independencia de Cuenca. Se ha programado más de 300 eventos entre culturales, artísticos, religiosos, recreativos y comunitarios. El centro de la celebración será desde el jueves 29 de octubre hasta el miércoles 4 de noviembre. Algunas de las actividades son la elección de la Reina de Cuenca a ser el 23 de octubre y de la Chola Cuencana el 3 de noviembre. De los eventos artísticos destaca el Huayna Capazo, que reúne artistas nacionales y extranjeros la noche del 1 de noviembre. También están las Noches Cuencanas, que son celebraciones populares que se realizan en diferentes barrios de la ciudad. En Cuenca y en el país se han distribuido 50.000 agendas de actividades que buscan atraer el turismo de propios y extraños. La ciudad, al conocer la importancia que tiene el turismo en la economía local, ha previsto publicitar sus atractivos principalmente en Guayaquil, Loja y Machala, ciudades cercanas a Cuenca. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y en cuanto a la situación del volcán Cotopaxi, les indicamos que en el boletín de hoy circula que la actividad de este volcán se encuentra de forma interna y externa moderada. Y enseguida, Darío Males se enlaza vía telefónica con el profesor Voltaire Medina, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, con quien conoceremos detalles sobre el séptimo Congreso de la Cultura Orense que está próximo a desarrollarse. Darío. Amigos oyentes, nos encontramos ya junto al profesor Voltaire Medina. Vamos a tener una entrevista vía telefónica, nos vamos a ir hasta la provincia del Oro para conversar sobre el séptimo Congreso de Cultura Orense que se va a realizar en esta provincia. Este evento va a arrancar desde el 21 hasta el 23 de octubre, precisamente en el cantón de Portobelo. Damos la cordial bienvenida al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro, el profesor Voltaire Medina. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, saludo cordial a Darío Males, a Radio Casa de la Cultura y a su respetable audiencia. Vamos a hablar un poco sobre este congreso, ¿no? Es la séptima edición del Congreso de la Cultura Orense, en este caso. Este capítulo ustedes lo van a desarrollar en el Cantón Portobelo. ¿Cuáles han sido las conclusiones o los logros alcanzados en las ediciones anteriores de este congreso? Anteriormente nos reunimos en Viñas, Pasaje, Machala, Santa Rosa, Zaruma y Arenilla. En cada uno de esos eventos hemos contado con la participación de las 14 extensiones que tiene la Casa de la Cultura en toda la provincia, equivalente a 14 cantones. La participación ha sido muy activa, muy dinámica, los resultados están a la vista porque del desarrollo del Congreso hemos ido afirmando nuestra identidad, hemos reconocido nuestra riqueza arqueológica, hemos impulsado la construcción de las historias de los 14 cantones, hemos también valorado el papel de la poesía contemporánea orense y hemos en algunos lugares encontrado el respaldo de la ciudadanía que ha estado pendiente de las actividades que todos los años, como en el caso este año en Puerto Velo, se realizan bajo el patrocinio de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. ¿Y es que la identidad de la provincia del Oro estaba un poco difusa o cómo era como ustedes lo veían antes de que se desarrolle este congreso? Nosotros creemos que la identidad no desaparece, que toda identidad de un pueblo subyace, pero subyace o no sale a flote porque no hay un reconocimiento. Creemos que esa tarea hay que emprenderla, realizarla, la hemos hecho y sentimos ahora los resultados. El Congreso de Portobelo, precisamente el tema central es patrimonio cultural de los cantones del Oro. Tenemos cantones con una riqueza patrimonial extraordinaria en varios campos, en el campo del patrimonio mueble e inmueble, el patrimonio documental, el patrimonio arqueológico, el arqueológico industrial y también un riquísimo patrimonio intangible expresado en nuestra conducta, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de reconocernos como un pueblo que tenemos características de fronterizo, pero más somos integrados a la unidad nacional. Sé que en esta edición, en la edición 7 de este Congreso de la Cultura Orense, ustedes van a tener una participación de capacitación con los estudiantes secundarios. ¿De qué constaría esta capacitación? Nosotros hemos invitado a estudiantes de cada uno de los cantones, por lo menos 15 de cada cantón, para que estén presentes cuando las extensiones ponen a consideración del Congreso el inventario del patrimonio. Queremos que la juventud de cada uno de los cantones recoja esa información, se apropie de esa información, se identifique con esa información, con ese patrimonio, y luego se convierta en el vocero que vaya a proponer a las autoridades correspondientes el rescate, la preservación, la elevación de los patrimonios descubiertos. Por eso creemos que asistirán más o menos unos 250 estudiantes de casi todos los colegios de la provincia que van a estar pendientes del desarrollo de este congreso. Este congreso en su séptima edición le han titulado en honor a los hermanos Díaz Aguilar. Me gustaría que usted nos recuerde un poco el legado que nos ha dejado los hermanos Díaz Aguilar. La familia Díaz Aguilar es una familia nativa de Portobelo. Los miembros de su familia han sido profesionales destacados en el campo de la medicina, la docencia, la gestión pública, y su aporte al desarrollo, al crecimiento y al mejoramiento de Portobelo ha sido muy significativo. Entonces nosotros hemos designado al Congreso con ese nombre para también ir al patrimonio humano a decir que el hombre que ya está situado en un determinado territorio también es patrimonio de los pueblos en la medida que las cosas que existen son resultado de sus iniciativas, de sus esfuerzos, de su inteligencia, de su capacidad de trabajo. Entonces, cuando una ciudad se construye, no brota naturalmente, sino que es el sitio donde se fraguan proyectos de gente valiosa como los hermanos Díaz Aguilar, y por eso le rendimos el homenaje de esa manera. Perfecto. En el caso de la participación de la casa de las casas de cultura provinciales que mantienen ustedes en los cantones de la provincia del Oro, al final del congreso tengo entendido que van a exponer ellos un inventario de cada patrimonio que posee cada cantón, ¿verdad? A lo largo del desarrollo del congreso van haciendo la exposición. El día jueves lo van a hacer, el miércoles es la jornada inaugural, el día jueves son las exposiciones. Lo harán Arenillas, Atahualpa, Balsa, Chilla, Huaquillas, El Guabo y Las Lajas. Y en el día siguiente, el viernes, lo harán Machala, Marcabelí, Pasaje, Piña, Portobelo, Santa Rosa y Zaruma, los 14 cantones. Perfecto. El trabajo que ustedes están desarrollando en torno a la cultura de la provincia, lo llevan adelante ustedes como Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero adicionalmente existen otras instituciones culturales, estatales o privadas que también estén poniendo el hombro en esta actividad. En la organización del Congreso contamos con el aporte de la del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portobelo. Su alcaldesa, Paulina López Sigüenza, nos ha brindado el más grande respaldo, el más grande apoyo. Hoy en día la competencia de cultura está en manos de las municipalidades y para este Congreso nos hemos asociado con nuestra Corporación de Portobelo para hacer un acto digno de la cultura orense. Aquí en la ciudad nosotros tenemos muy buena relación, activísima relación con todos los organismos culturales, educativos, con todo lo que signifique actividad artística, literaria, musical. Es decir, este es un organismo que está definitivamente vinculado con todas las instituciones que hacen cultura en la provincia. En el caso de las personas que quieran ser parte de este congreso, ¿es de acceso libre o existe alguna invitación o alguna inscripción para asistir? Cada extensión envía 3 delegados, pero las personas que tengan interés, las personas vinculadas al patrimonio, a la arqueología, a la restauración de bienes, a diferentes formas artísticas, a algunas expresiones, pueden asistir, pueden participar. Esto no está cerrado. Queremos que todas las ideas se junten, que haya una participación, que hayan opiniones que vayan ganando consenso con la intervención de muchas personas. En este plano estamos dispuestos a ser muy democráticos. Perfecto, nosotros cerramos esta entrevista. Además, le recordamos a nuestros oyentes que el 7º Congreso de la Cultura Orense va a ser del 21 al 23 de octubre en la Casa Patrimonial La Deportiva, en el Cantón de Portobelo, en la provincia del Oro. Agradecemos a Voltaire Medina, el expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja, por acompañarnos, aceptar esta invitación y ofrecernos esta valiosa información. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme entrevistado y muchas gracias porque la audiencia preste atención a mis comentarios. Buenos días. Si usted quiere conocer más detalles sobre el libro Ángel Controversia, le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ángel Controversia, la obra que completa la historia de una parte del país, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ángel Controversia, el libro de investigación y difusión histórica y cultural del Ángel, cabecera cantonal de Espejo, en la provincia del Carchi, de la doctora Alba Aus Montenegro, será presentado al público el próximo miércoles a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra, compuesta por 2 tomos y dividida en 22 capítulos, se convierte en el primer trabajo de carácter académico e investigativo que cuenta la historia de esta parte del país, partiendo desde la dominación inca de los pueblos del norte hasta enfatizar en el estado jurisdiccional de la llamada Laguna del Voladero. Para la autora, la idea de hacer este libro es un tema pendiente que lo inició cuando era niña. ¿Qué me llevó a escribir este libro? Pues desde niña yo tenía la aspiración de llegar a ser una profesional del derecho y también escribir un libro de mi provincia, en vista de que tuve una gran maestra llamada Rosario Arizala, que nos incentivaba en cuanto se refiere al aspecto cívico del país. De allí nació la fuente de esto, que lo culminé ya en mi estado de mayor. El texto lleva el nombre Ángel Controversia debido a los problemas jurisdiccionales e históricos que envuelven a este pequeño pueblo del norte del país. Lo más actual sería la controversia que hubo entre los intereses jurisdiccionales de Tulcán y los del Cantón Espejo con relación a las lagunas del Voladero. Eso es lo último, que son parte del Ángel. Bueno, se discutían los dos cantones, la propiedad, la jurisdicción, ¿no? Yeah. Es controversia porque existen puntos de vista como los siguientes. Por ejemplo, yo pongo puntos de vista de la conquista inca, pero no desde el punto de vista de los ecuatorianos, sino desde el punto de vista de los peruanos, de acuerdo a Gastón Lazo de la B. Ya, perfecto. Entonces, quería que haya esa controversia, no ese contrapunto, para ver cómo pensaban ellos y cómo hemos seguido pensando nosotros. Uh-huh. La segunda controversia aquí de importancia es el nombre del Ángel. Se decía que a través de la recopilación de datos que se ha hecho, que del Ángel se debía su nombre al nombre de un indígena llamado Blas Ángel. Pero yo, con documentos, indico que el señor nunca existió para la fecha en que existió la doctrina ya con el nombre de Ángel. Al final del libro se puede encontrar una sección de anexos. La autora estima que en estos documentos es en donde se sostiene su texto, por lo que no le preocupan las controversias que puedan suscitar el contenido de la obra. Según la autora, a pesar del alto contenido histórico del libro, los auspicios que debería sostener esta actividad patriótica e intelectual han sido escasos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es una de las pocas instituciones que le han tendido la mano. Recuerde, la presentación del libro Ángel Controversia será a las 19 horas de este miércoles 21 de octubre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es completamente libre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. De esta manera nos acercamos a la parte histórica del informativo Bitácora. Nos vamos a escuchar episodios. Este es un espacio para rememorar todos los hechos importantes de la historia cultural del país. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de octubre. El 19 de octubre de 2013, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, ante 300.000 personas, la Madre Teresa de Calcuta es beatificada por el Papa Juan Pablo II. El proceso de beatificación había comenzado solo 2 años después de su muerte. Un día como hoy, en el año de 1978, fallecía en La Habana, Cuba, Ramón Mercader, el militar estalinista que asesinó al revolucionario León Trotsky. El 19 de octubre de 1779 nace Pedro Valverde Santillán y fallece el 2 de mayo de 1808. Fue un militar español, héroe de la Guerra de la Independencia Española. A los 14 años entró como cadete en la Academia de Artillería. Miguel Ángel Asturias Rosales nació el 19 de octubre de 1899 y falleció el 9 de junio de 1974. fue un escritor y diplomático guatemalteco. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967. 2 años antes había obtenido el Premio Lenin de la Paz. Ernest Rutherford nació el 30 de agosto de 1871 y falleció el 19 de octubre de 1937. Fue un destacado físico y químico británico. Se le considera el padre de la física nuclear. Estudió las emisiones radioactivas descubiertas por su par H. Becquerel. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias recibió el Premio Nobel de Literatura. Su obra es un referente de la cultura aborigen y de denuncias contra la postergación de los pueblos originarios desde los tiempos de la colonia hasta el presente. Y un 19 de octubre de 1988, la Organización Mundial de la Salud estableció el Día Mundial del Cáncer de Mama. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias a ustedes. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.